Polirama, mucho más que un programa. Bueno, yo les paso a contar que Polirama es un formato, una forma de un ser de una radio. Mucho más un programa de salud mental. Este programa tiene tres bloques. Este programa tiene alegría, columna. Sí, tiene la música de la Reyes del Rock, que yo lo vi. Y está bueno, me gusta. Muchas gracias. Oyentes de Radio Nauta en el 106.3 de su dial. Nos volvemos a encontrar en un nuevo jueves para iniciar un nuevo Polirama en este frío invierno. Pero hoy el día se ha portado y tenemos una buena temperatura. Deseo que se encuentren muy bien y nos manden mensajes o algún comentario al teléfono de la radio, que es el 451-6917. Sobre el tema que nos convoca, que es las religiones y las sectas. Convengamos que el tema es un poco complicado y debemos tratarlo con cuidado, como para que ninguna persona se sienta afectada en sus creencias. En el mundo existen varias religiones y varias sectas. En Occidente, la amplia mayoría de sus habitantes son creyentes de la religión judeo-cristiana. En Latinoamérica, la amplia mayoría son católicos, practican o simplemente cristianos. Mientras tanto, en el Norteamérica existen gran cantidad de protestantes luteranos o bien los descendientes afroamericanos o musulmanes. Mientras tanto, en Europa sucede algo similar. Hay gran cantidad de católicos, protestantes y también hay musulmanes. Hay que señalar que en ambos continentes existen muchos ateos. De todas maneras, en las últimas 5 décadas ha decaído bastante el fanatismo religioso y en la actualidad, con el nombramiento como Papa del Vaticano a un jesuita como el argentino Francisco, la Iglesia ha moderado sus exigencias. Mientras tanto, en África, la mayoría es musulmana y una minoría de cristianos o católicos. En Medio Oriente nos encontramos con el Estado de Israel, con mayoría de judíos, rodeado de estados musulmanes, con un fanatismo que han creado estados islámicos, que llevan siglos de enfrentamientos en una eterna lucha que los lleva a guerras. En Asia la mayoría es budista o taoísta. Así es que la superpoblación de países como India, China, Corea o Vietnam son la religión más practicada en el mundo. Aparte de las religiones, el otro tema del programa es el de las sectas, que han proliferado en el último siglo con gran fanatismo y muchos adherentes. Entre estas se pueden nombrar a los evangelistas, los mormones, los niños de Dios, la secta del reverendo Moon, los Hare Krishna. Los adeptos de esta secta llegaron a ellas como producto de crisis familiares, problemas de salud o bien como un salvavidas luego de ser adictos a alguna droga. En América Central todavía viven descendientes de aztecas, toltecas o mayas y continúan con sus creencias ancestrales, mientras que en América del Sur están los descendientes de los incas, los collas, los mapuches, los huichis, los matacos, los cuom, que también siguen llevando adelante sus ceremonias religiosas al igual que sus antepasados. En lo que a mí respecta, opino que en la explicación científica del mundo, por lo cual pienso, como decía Marx, que la religión es el opio de los pueblos que adormece y frena sus reclamos por un mundo mejor. Me habían dicho que me iban a poner a Ravi Shankar y no lo escucho. No es el que está cantando, el que está tocando en el fondo. Pero no lo escucho. ¿No? Ah, sí, se escucha barro. Sí. ¡Más fuerte! ¡Ravi, más fuerte! ¡Ravi, más fuerte! En algunas oportunidades pienso que en el misterio de la creación y en la teoría del Big Bang, y me considero como un existencialista agnóstico. Otra religión es la correspondiente a Persia, que es el zoroastrismo, cuyo profeta es Zoroastro, que comenzó su prédica en el 559 a.C. Un aspecto a señalar es el de la diferencia profunda que existe entre las religiones y las sectas. Las primeras poseen un sustento filosófico, ya sean teístas o no teístas. Las sectas no lo poseen, pero aún así no quita la forma en que sus adherentes se aferran a sus prédicas con gran fanatismo. En varias oportunidades hemos visto que aquí en La Plata cómo han colmado el Estadio Único, pero esto no ocurrió solo en nuestra ciudad, sino que se repitió en otras ciudades, entre otras provincias, o bien en ciudades de países limítrofes. El tema de hoy se presta para seguir dialogando de buena manera, o bien para polemizar, siempre guardando los límites, como ya dije, para no herir susceptibilidades. Y bien, como siempre, deseo que nos envíen mensajes o comentarios al teléfono de la radio, que es el 451-6917. Y a continuación voy a presentar a mis compañeros que me acompañan el día de hoy y a los que se incorporarán en los siguientes bloques para seguir desarrollando el tema de las religiones y las sectas. Muchas gracias por escucharnos, oyentes de Radionauta en el 106.3 de su dial. Los invito a seguir escuchando el programa. Hola María, hola Pinky. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo andás, Buenas María? Buenas tardes, chicos. Buenas ¿Cómo tardes. Anda gente hoy, poligrámica? Hoy con un día espectacular, ¿no? Hay que llamar la atención. El veranito de San Juan llegó. Hasta el domingo tenemos buen clima. No sé si es por el clima o por el tema, pero yo estoy enyoguizado. Sí, sí. Bramatizado. Sí, estoy y elevándome a las alturas espirituales. ¿Cuánta falta de espiritualidad nos hace, no? Sí. La cosa viene media jodida a ese nivel, ¿no? Me parece. Y sí, hay mucho conflicto en el mundo como para meterse en las religiones, ¿no? O hablar de eso. Sí, es como que hay un cisma, una la famosa grieta entre lo que es Oriente y Occidente. Hay una división ahí. Y creo que estamos viviendo una guerra santa también, como fue en el Medioevo alguna vez. Sí. Viste, ajá, todo lo que es la todo lo que es Oriente con su pensamiento, su filosofía, su profundidad, sus dioses contra lo que su es Occidente, ¿no? Su misticismo. Sí, sí, sí, sí. Y acá en América es como que hay otro palo también, distinto al de Europa y el de... Me no parece que acá son más comerciales que espirituales, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. A mí me parece al revés. No. Comparado con Estados Unidos o Europa. Sí, pero la parte oriental, a eso me refiero yo. La parte oriental me parece que es más mística. Y la parte occidental, la religión católica, los protestantes en Estados Unidos, los luteranos, los mormones. Claro, pero yo me refiero a que es la espiritualidad que había antes de la llegada de los colonos acá. Ah, sí, ahí sí, sí. Es como que acá se conserva todavía. Él decía en la editorial que todavía hay descendientes, ¿no? Sí. De indios, sí, ¿no? De los naturales. Pueblos originarios. De los pueblos originarios. Entonces, como que para mí subyace todavía eso, no está perdido. El encuentro de los pueblos tiene esa espiritualidad acá en América del Sur. Sí, sí. Sí, pero si vos te vas a China, por ejemplo, con el sintoísmo. Claro. No, eso es en Japón. Bueno, son todos igualitos. Son todos ojos chicos. Los taoístas, sí. El Tao Te Ching, qué lindo libro ese. Aconsejable para leer. Confucio. Te Ching. Confucio, sí. En China. Sí, digamos que hay un montón de libros para leer sobre... No sobre religión, sino la religión en sí. Claro. No, está bueno. Pero me parece que es un tema para hablar largo y tendido también. Sí. Sí, sí, sí. Yo por... ¿Qué opinas, Gus? No, estoy de acuerdo con lo que están comentando. Yo, por ejemplo, no creo en ningún dios. Yo tampoco. En ninguno. No es que tengo mis dudas y qué sé yo. No es un problema filosófico para mí Dios en mi vida. Bueno, yo fui católica apostólica romana toda mi vida. Fui al colegio católico. Yo también. Soy bautizada, confirminada. Y yo también hice la escuela primaria en la escuela católica. Claro. ¿Cuánta culpa que nos dejó el catolicismo, sí, no? Sí, sí. ¿Cuánta culpa? Te digo cuatro judíos. El nombre de cuatro judíos importantes. Cristo, Marx, Freud y Einstein. ¿Y vascos? No sé. ¿Vasco francés? ¿Algún vasco francés? Yo conozco algunos vascos, así que gente muy copada. Pero bueno, volviendo al tema. Sí, andamos jodidos en cuanto a espiritualidad, me parece. A santos nos concierne. Y no hablo de alguna religión en particular, sino que en general nos falta un poco más de espiritualidad. Tiene que ver con la relación de uno con el universo directamente. Insisto, el misticismo. Con la tierra. Pero más allá de eso, yo digo más allá, profundamente. Un compromiso interior, ¿no? Uno no rompería la tierra, por ejemplo. No. ¿Viste? Si está consustanciado con esa espiritualidad, respetaría más a los seres humanos, respetaría más a las cosas, a la vida en general. Y sin embargo hacemos todo lo contrario. Nos tratamos mal en la calle, hacemos minería, ¿viste? Y que reviente todo, no importa, total, importa sacar la plata, el oro y no sé qué más. Sí, atentando contra la naturaleza, decís vos. Contra la tierra misma. Sí. Así que, ¿viste? Bueno, y en la capa de ozono, ¿qué me contás? Lo que es. Lo que fue. La alta espiritualidad allá arriba. Ajá. Qué bárbaro, sí. No, pero por eso hay un montón de detalles que hablan de nuestra espiritualidad. Uh-huh. El problema de la capa de ozono, el problema de la destrucción del medio ambiente, tiene que ver con. ¿Viste esa cómo está cambiando el clima? ¡Oh! Sí. ¿Se están derritiendo los hielos del Perito Moreno? Sí, yo alguna vez había leído que hacia el 2050 los mares iban a subir un 50 centímetros más. O sea, imagínate Venecia, el conurbano bonaerense y todo eso inundado. Y sí. Que Punta Lara no exista más. Tengamos el agua a la altura de la 32, ponele, ¿no? Bueno, imagínense cosas así. ¿Dentro de 35 años? 30 sí, años. No mucho, no mucho. 30 años. Así que preparen los botes, no sé. Los kayaks. Si vayan consiguiendo. A la 32, yo estoy inundado. No, yo también estaría inundado. Vivimos en zonas bajas nosotros. Vivimos en zonas bajas. Y bueno, lo que pasó en el 2013. Sí, sí. Ni hablar. Pero volviendo, nos estamos yendo. Sí, nos estamos yendo en el agua. Nos vamos por el agua. Como ¿qué hacemos? ¿Vamos a la música? Porque ahí mandaba saludos Ravi Shankar, porque vos no lo escuchabas, pero te hacía señas. ¿Hacía señas? Sí, Ravi Shankar ahí con la cítara. Levantaba la cítara, incluso el viejito. Ah. Sí. No sé, creo que está Moyo por ahí, ¿no? Sí, está Moyo ¿Está con Moyo? Los muchachos. Sí. ¿Con los muchachos y qué van a tiene tocar? Tiene la guitarra colgada. Creo que era Parmil. Parmil. Moyo, Ricardo, venite con los muchachos, dale. Dale. Luz y me siento

Bueno, seguimos en Radionauta, Poligrama. Acá estamos con Nacho, el anartista. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes. Nacho. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo pasaste la última semana? La última semana muy complicada, pero por cuestiones personales, pero ando bien y ya bien. El sábado cumplo 37 años. Así que bueno. ¡Ey! ¡Estás hecho un viejo! Y sí, la verdad que sí. Te vas para los 40. Pisando los 40. Ya faltan 2 o 3 años. Nah, ya sé, es un chiste. Estás ahí, ya sí, estás estoy ahí. Cocinado ya, pero bueno. Estás al horno. Sí, sí. Mirá que es una bisagra los 40, ¿eh? Es una bisagra. Y bueno... Sí, viste que hoy nos convoca el tema de las sectas y de las religiones. Las religiones. Sí. Y arrancamos con Charlie y la Negra Sosa cantando, ¿no? Rezo por dos. Un temazo. ¿Y qué nos trajiste, excelentísimo artista? Bueno, traje unos disparadores, a ver, para hablar con la gente. Sería, tiro consignas. Tenemos un dios polémico. ¿Qué opinan de eso? No sé cómo lo tomás por polémico. Si hay Dios, hay cosas que deberíamos decirle a nuestro Dios, ¿no? Como alguna demanda, alguna querella, ¿no? Medio querellante por las cosas que se ven en el mundo. Pero más que eso no se me ocurre nada. ¿Ustedes, chicos? Gustavo. ¿Y por qué hablar de un solo Dios? También, ¿no? Yo creo que hay distintas concepciones de Dios. Sí, como de papas también. Como de papas. Oh. Tenemos a Benedicto XVI. Qué papa, ahora, ¿no? Qué papa caliente. Papa caliente, nazi. Sí, bueno, ahora tenemos un Bergoglio más... Más relajado. Más light, sí. Más light. No confío mucho en los papas, pero... A mí Francisco no me cierra igual. ¿Por qué no? ¿Qué no te cierra? ¿Qué dejaste abierto? No, después de que fue a Estados Unidos, a San Patricio... Y esas cosas, esas movidas, estuvo con Obama. Ellos no tienen nuestra religión como primera religión. ¿Qué sé yo? Son puntos. Digamos como que la institución iglesia funciona así, es una cosa diplomática, se encuentra con Dios y el demonio, ¿no? Una cosa así es. El Papa en la iglesia, en la Catedral de San Patricio, allá en Nueva York. Como que fue a dar lástima un poco. No sé si a dar lástima, pero creo que a negociar algo. Fue negoció, ¿no? Con Obama. ¿A dónde? ¿En Nueva York? Sí, en San Patricio. ¿Qué fue a negociar? ¿Cosas religiosas? ¿En un país anglicano? Fue, abogó por los extranjeros. Cierto, estaba con el tema de la migración. ¿Los latinos? Sí, de los latinos. Fue a negociar eso. No solo los latinos, sino los extranjeros en general. Exacto, que en Estados Unidos es terrible, ¿no? Claro. Tienen casi el mismo fenómeno que en Europa. Pero bueno, qué sé yo, un papa se dedicará a negociar eso, a pedir por los pobres. Por la paz en el mundo, ¿no? Pero justo a Obama le van a decir eso. O sea, no sé... Me parece por eso que te digo negocio. A mí, insisto, no me cerró. No sé, y vos, Nacho, que poeta, que con esa sensibilidad... Callejero. ¿Qué puede decir? Yo más que nada creo en lo tradicional de la Iglesia Católica, en la historia de un Jesucristo que estuvo en la cruz, que dio su vida. Hay muchas cosas que no me cierran de la Iglesia Católica, por eso muchas veces me vinculé también con la Iglesia Evangelista. Que son más de agrupar a la gente, de hablar, de abrazarse, de orar. Pero el tema intelectual de la iglesia me parece que uno es una de las consignas que traje. Se cree por fe en un Dios y yo creo en la tradición, en los santos, en todas estas cosas que parece, para mucha gente parece risueño, parece un chiste, pero si uno cree en la tradición de hace miles de años, bueno, es así, para mí, yo lo veo de esa manera. Bueno, eso es más que nada. Traje como disparador otras cosas más, porque ya lo dije, se cree por fe, uno cree por fe. Y voy a leer unas cosas de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Se cree por fe o se cree también por confianza en uno mismo? ¿Cómo confianza en uno mismo? Claro. Nietzsche habla de que en lugar de fe hay que tener confianza en lo que uno hace. Fe implica un concepto religioso, en cambio la confianza no implica nada religioso. No, pero la fe es creer en lo que no se ve, claro. Con respecto a la religión, ¿no? Sí, con respecto a la religión y a la no religión. Y pero cómo lo estás entrelazando lo que me decís. ¿A qué te referís? Que también no hay personas que no creen en ninguna religión. Vos decís, Gustavo, la fe por afuera de la religión, claro. Digamos. O sea, la hay fe en algo, digamos, ¿no? Claro. En mi caso, yo pasa el problema y la solución del tema. Y es que yo creo, estoy convencido. No es que yo dudo de una. O sea, será mi locura, pero yo. O locura o cordura, qué sé yo. Pero yo creo, estoy convencido. No es que digo. Me pongo a pensar, ¿hay un Dios o no hay un Dios? Yo ya desde chico ya era creyente, o sea. Y bueno, quería comentar, tengo traje unos escritos de la Madre Teresa de Calcuta, que es la santa que más me hizo llorar, y gracias a la cual tuve algunas cosas místicas que fueron feas. Pero justamente por el poder de lo que fue, de lo que ella decía en las cosas que dice, que ahora voy a leer dos cositas que no tienen, no tienen esa misticidad, pero yo he leído bastante. Así que bueno, empiezo por un escrito de la Madre Teresa, que es reconocido por toda la gente, o sea que no voy a leer nada nuevo. Bueno, la vida. La vida es oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es beatitud, saboreala. La vida es sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, gózala. La vida es misterio, devélalo. La vida es promesa, cúmplela. La vida es tristeza, supérala. La vida es himno, cántalo. La vida es combate, acéptalo. La vida es una tragedia, domínala. La vida es aventura, arrástrala. La vida es felicidad, merécela. La vida es la vida, defiéndela. Muy lindo. Bueno, es muy lindo el escrito de la Madre Teresa. Qué polémica, ¿no? Sí. La verdad que. Grande la vieja. Continúa. ¿No tenés la data de a qué edad escribió eso? Continúa. ¿Cómo? Continúa. No, ahora voy a leer otro. Otro sí. Escrito. ¿De la Madre Teresa? Sí. Sí, no sé si te gustó, Gustavo. Una pregunta. ¿Qué edad tenía cuando escribió eso de esta mujer? Ni idea, unos 30, 40 años. Porque uno tiene la imagen de... Una viejita. Viejita, que como que siempre fue viejita. Chiquitita. Desde chiquita que era vieja. Por eso, la vieja. Pero bueno, no sé, capaz que eso lo escribió cuando tenía 20 años, no sé. Pero tiene una polenta impresionante. Pero parece una iluminada, ¿no? Ah, ella parece una iluminada sí. Por lo que escribe, por lo que... O sea, ella, según como yo la miro a la Madre Teresa... Es la oveja negra del catolicismo cuando vivía. ¿Cuándo vivía? Porque ahora la quieren hacer santa. Bueno, pero era la oveja negra de la iglesia, del catolicismo. En la época de Benedictino. Ah, creo que sí, sí. Bueno. Sí. Así que bueno, quería comentar con toda esta de la religiosidad y el catolicismo. Que me ha tocado hacer caridad algunas veces y... Contate algo de eso. Bueno, con la iglesia evangélica se llamaba el Proyecto Sopa, que íbamos a Plaza Flores, de Montecastro a Plaza Flores, a hablar con la gente de la calle, que estaba en las veredas tiradas y le llevábamos chocolate caliente... chocolatada, le llevamos facturas. ¿Y con tu mamá ibas? No, solo. ¿Solo con amigos? Con amigos de la iglesia. ¿Y te puedo hacer una pregunta más que personal? Muy personal. Sí. Este hecho de la caridad, de acercarse a la gente, de poder darle un alimento, de poder estar con ellos, compartir algo. Sí. ¿Te dejó alguna marca a vos en la vida? Me dejó una marca grande, una marca muy grande porque, como se dice... Una experiencia... Es una experiencia absolutamente buena porque... Reconfortante, justamente, ¿no? Yo creo, lamentablemente, es una, lo que yo creo es una estupidez, pero... que la pobreza, la gente pobre tiene más llegada a la creencia a Dios. O sea, la gente que es más pobre es más auténtica. Yo me ha tocado ir a villas, y por ejemplo con una congregación que me invitaron una vez, una congregación francesa, se llama Puntos Corazón, que estuve ahí en la villa. Y vos veías cómo se relacionaba esta gente con los villeros, por decirlo de alguna forma, villeros. Y la gente es mucho más auténtica y te abre la puerta de las casas y habla con vos. Y no tienen esa maldad cínica de la gente rica. Y yo creo que la gente pobre se encuentra la esperanza del mundo. Y con respecto a lo religioso, ves a Dios mucho más en una villa que en cualquier otra parte. Así que puede ser. Se da, sí, por las carencias que tienen. Exacto, que desertar. Puede ser, no sé, lo pongo en juicio esas cosas que dice el caballero. No, yo pienso que es como una esperanza, ¿no? Que tiene la gente pobre. Será por las carencias que poseen. Entonces, que al faltarle todas esas cosas. Los marxistas deben decir algo también, ¿no? Porque la revolución empieza por abajo, digamos, ¿no? La revolución social empieza con los más pobres, los más humildes. Sí, sí. Se van a cambiar el mundo. Acá hay algo similar también de eso. Sí. Al faltar de todos los que le falta, la gente es más auténtica, es más pura. Bueno, leo una cosita más. Sí, bueno, me tomo un mate. Con la Madre Teresa. Bien. ¿Sobre qué no vas a leer ahora de la Madre Teresa? Y es muy lindo, se llama ¿Cuál es? ¿Cuál es? El día más bello hoy, por ejemplo. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chavón? Así que... Sí, a mí me marcó para bien y para mal la Madre Teresa, porque me puse en un momento tan místico que... mal. El día más bello hoy, la cosa más fácil equivocarse. El obstáculo más grande, el miedo. El error más mayor, bajar los brazos. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desaliento. Los mejores profesores, los niños. La primera necesidad, comunicarse. Lo que hace más feliz, ser útil a los demás. El misterio más grande, la muerte. El peor defecto, el mal humor. La persona más peligrosa, la mentirosa. El sentimiento más ruin, el rencor. El regalo más bello, el perdón. Lo más imprescindible, el hogar. La ruta más rápida, el camino correcto. La sensación más grata, la paz interior. El resguardo más eficaz, la sonrisa. El mejor remedio, el optimismo. La mayor satisfacción, el deber cumplido. La fuerza más potente del mundo, la fe. Las personas más necesarias, los padres. La cosa más bella de todas, el amor. Qué bueno, está re bueno. Sí, muy lindo. Aguante la Madre Teresa. Que en paz descanse. Sí, sí, bueno. ¿Cuántas bueno, años y... que se murió? ¿Eh? ¿Cuántas años? Y hace unos 98. 98, sí. 98, 97. Tenemos y que ir. Es una casualidad que sí. Se murió junto con Lady Di. ¿Que las dos juntas? Sí. ¿Iban en el auto? Claro. Oh. Que los corrían los paparazzi. Sí, sí. Y bueno. Sí, tenemos que ir cerrando. Una poesía escrita por mí acerca por de Dios. Favor, por favor, porque te estamos pidiendo eso. Es lo último que hago. Dale, ¿cómo se llama? Lo escribí a los 20, 25 sí, años. Se llama. Menos 10 de la tarde. Se llama, sí. No me siento dueño de nada, se llama la poesía esta que escribí. Dale. Con referencia a Dios. No me siento dueño de nada, y a alguien le pertenezco. No me quita nada, y si no doy yo perezco. No me siento dueño de nada, y alguien más y más me ama. Todo lo que yo tengo no es por mí, es por él que yo lo obtengo. No me siento dueño de nada, ni de mi cuerpo ni de mi alma. Todo lo que yo ofrezco siempre será menos del que me enseña y acompaña. Bueno, ahí está. Che, qué bueno, Muy bueno. Muy bueno. Mirá, realmente, en algún punto levantamos esa espiritualidad baja que había acá en la ciudad, o por lo menos desde el Olga Vázquez estamos levantando la espiritualidad de la gente. Gracias, Nacho, por todo esto. Gracias, Nacho. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, che. Y Bueno, te esperamos la semana que viene con más cosas. Seguro, necesitamos ese alimento espiritual. Bueno. Muy cálido lo que dijiste, ¿eh? Bueno. Todo mucho para pensar, para... Muy optimista, la verdad. Para introspección, para rever todas las ideas, ¿no? Bueno, les agradezco un montón y nos vemos el próximo programa. Bueno, y nos esperan los invitados, así que llame al 451-6917. 451-6917 para comentarnos en qué anda su espiritualidad. ¿En qué anda su alma? Sí, sí, en auto, en avión. ¿Cómo venimos con la espiritualidad? Yo no voy ahora, en tren, voy en avión. No. Un temazo de Charly García. Como siempre, Charly está presente. Se llama Solo Dios Sabe. ¿Sí? Pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Poligrama. ¡Cristianismo! Los cristianos representan el 33,1% de la población mundial, aproximadamente 2,1 mil millones de adeptos. En América del Sur, más de 362 millones de cristianos. América del Norte, un adicional de 283,3 millones. Y 245 millones en Europa Oriental. ¡Islamismo! El 20,4% de la población mundial son musulmanes. Los suníes representan cerca del 75% de los creyentes islámicos y los chiíes constituyen la mayoría de musulmanes que viven en diversas zonas de Asia y África. Estamos hablando de 1,3 mil millones de adeptos que siguen las enseñanzas de Mahoma reveladas en el Corán. ¡Chinos universales! Aquí los chinos universales abarcan aproximadamente 405 millones de fieles, alrededor del 6,3% de la población mundial, donde viven en China. ¡Budistas! Los seguidores del Buda Gautama cuentan con alrededor de 379 millones más o menos, porque sabe, algunos se va, algunos se queda. Y bueno, constituyen el 5,9% de la población mundial, según las estadísticas de 2005. Viven predominantemente en Asia y pueden pertenecer a varias sectas o escuelas. ¡Hinduismo! Aproximadamente el 13,5% del mundo siguen la fe hindú. Usted sabe, a veces alguno se muere o ingresa alguien nuevo. Pero bien, la mayoría de la población hinduista vive en el sur de Asia Central. ¡Judaísmo! El judaísmo tiene aproximadamente 15,1 millones de adeptos. Aproximadamente el 0,2% de la población mundial. Las dos poblaciones más grandes de judíos viven en los EEUU, Estados Unidos, y Asia Occidental. ¿Querés conectar con tu cuerpo? Te invitamos a Salud y Movimiento, Pilates. Buscamos un efecto corporal. Trabajamos fuerza, flexibilidad, alineación y respiración. Acércate a nuestro espacio, calle 1 entre 49 y 50, o llámanos al 425-9674. Búscanos en Facebook, Salud y Movimiento Pilates. Yo estoy al derecho, la vuelta estás vos. Yo estoy al derecho, la vuelta estás vos. Yo estoy al derecho, la vuelta estás vos. Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. amigos radionáuticos. El tema de hoy es religión y sectas, como ya nombraron mis compañeros. ¿Cómo estás, Mariana? Este es tu bloque, así que ahora te esperamos a vos. El pensamiento... Hola, Gustavo. El pensamiento religioso es lo que nos permite diferenciar la cultura judeocristiana del pensamiento científico. Este último busca las causas de las conductas y del desarrollo de la vida como un proceso dialéctico en el que conviven lo siniestro y lo maravilloso. Las religiones son muchas, ya las nombró mi compañero Nacho. En la religión se deposita masivamente lo maravilloso en un Dios único e irrepetible, que, por decirlo de alguna manera, todo lo puede. Por ejemplo, dicta qué está bien y qué es lo malo. Así surgen malestares y la culpa cuando se piensa que uno está en pecado. Y se sufre pensando que si uno no se confiesa con un sacerdote, al morir se cae en el infierno. Hay una película de Woody Allen que muestra el infierno y la verdad que está bárbaro. Se las recomiendo. La religión muchas veces duele, pero hay que respetar mucho y tener cuidado porque no siempre es así. Hubo y habrá religiones, por ejemplo, de los pueblos originarios, que por una cuestión cultural le rinden culto a la Pachamama, la Madre Tierra, y tantas otras que forman parte de una cultura milenaria y tienen carácter de sabiduría, solidaridad, como también, por ejemplo, a la luna, al sol, a la lluvia, creencias muy arraigadas. Ahora, si hablamos de sectas, es muy distinta la perspectiva. Podemos decir que forman parte de una alienación y de la despersonalización del hombre, quien deposita expectativas en un líder. Generalmente se trata de alguien que hace de líder y supuestamente cura enfermedades, hace exorcismos, se comunica con los dioses y hace que depositen sus deseos, dolores, expectativas de cualquier tipo. Además, estos sujetos cobran precios muy altos por estas prácticas desagradables, algunas veces con propiedades de la gente que recurren a ellos. Las sectas pueden ser peligrosas porque esa creencia tan masiva en el líder hace que la gente, ante las necesidades, no pueda cuestionarlo y así pierden su capacidad crítica, como su salud mental. Y hablando de salud mental, estamos acá con unos amigos que nos vinieron a visitar. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Julián y Nicolás. Así es, sí. Bueno, ellos tienen una revista que se llama Subsuelo, que está muy buena. Y como este es un programa que tiende a que los ejes temáticos se relacionen de alguna manera con la salud mental, les voy a leer el título del artículo que ellos escribieron, que es Salud Mental en la Coyuntura Actual, Ontología de la Locura y Política de la Razón. Bueno, no sé quién va a hablar, si Julián o Nicolás o cualquiera de los dos. Bueno, les pregunto de qué se trata esto. Arranco yo, Nicolás, por ahí presentando un poco el espacio. Julián es quien redactó el artículo cuyo título acabas de leer, así que vas a ver por ahí referirse mejor él a la cuestión. Yo arranco presentando el espacio. Revista Subsuelo es un colectivo editorial autogestivo que se enuncia desde la filosofía, ¿no? Está formado por un grupo de estudiantes de filosofía, 8 personas que conforman el colectivo editorial. Y bueno, desde la filosofía intenta intervenir en distintos ámbitos del pensamiento, de la discusión de ideas, en este caso, como bien decías, en el ámbito de la salud mental, pero también en otros, ¿no? Un poco con ese objetivo, con poder producir textos disciplinares propios de la filosofía, pero que sean también guiados por algunas exigencias, ¿no?, que nos impone la coyuntura política actual, en la medida en que creemos que Por ahí hay algo propio de la filosofía, ¿no? Que parece ser que tiene una vigencia eterna, que eternamente se ha ocupado de distintos problemas y que esos problemas parecen continuar siéndolo. Poco nuestro convencimiento está puesto en poner a prueba esa vigencia que la filosofía aparenta tener y ponerla a prueba contrastándola con los acontecimientos que signan nuestra cotidianidad. Me parece que en ese sentido se inserta el artículo de Julián sobre salud mental, que además termina ocupándose de la situación actual de la salud mental en el país, ¿no? Sí. Así que si te parece seguimos que lo comente un poco. Sí, seguimos con Julián. Bueno, como bien mencionabas, digamos, en el título, lo que yo buscaba era abordar la salud mental, la cuestión de la salud mental en la coyuntura actual del país, en la situación política actual, entre, si se quiere, dos términos, el de la ontología y el de la política. Entendiéndolo siempre como el primero, digamos, que dé cuenta de un fondo de producción social, y el segundo, que dé cuenta, digamos, de el aparato que mediante el cual se disputa el ordenamiento de la producción que se gesta en ese fondo. En ese sentido, me parece que cabe revisar, digamos, cómo se ha entendido tradicionalmente, incluso desde la filosofía, cosas después que derivan en la forma de entender la salud mental. Sí. Siempre como, primero, la razón, digamos, como forma definida, pareciera incluso natural, uno se fija en lo cotidiano y yo creo que se supone un poco eso, y la locura como una malformación, una desviación de aquello que es primero, ¿no? Yo creo que eso se ve también en muchas otras cuestiones de género, cuestiones de etnia, de clase, de raza y demás, y la salud mental no es la excepción. Bueno, justamente lo que busco hacer en el artículo revisar eso, ponerlo en cuestión y pensarlo de otra manera, ¿no? Es decir, ya no la razón como la forma primera de la cual la locura solo sería una desviación, sino la locura, digamos, como un caos originario, y la razón, recortes históricos, sociales, digamos, arbitrarios, contingentes, alterables, de esa producción caótica y lisérgica que vendría a ser la que se gesta en el fondo, que es la locura. Bueno, entre otras cosas, en el artículo menciono un referente que tenemos por ahí con los chicos, que es Germán Prosperi. Es un profesor en la facultad, y él el año pasado publicó un libro que se llama Vientres que hablan, Ventriloquia y subjetividad en la historia occidental, y en una sección, la de psiquiatría, la voz de la vida, yo extraje para el artículo una cita que me parece que es bastante clara y contundente en relación a lo que estoy diciendo. ¿No la querés leer? Dale, sí, por ahí la leo, es cortita, yo creo que va a servir. Germán dice así: dicho de otro modo, las ideas, las formas, son fantasmas que han ocultado o olvidado, por así decir, su condición fantasmal y fantástica. Y si en el fondo del espíritu está el delirio, como sostiene Deleuze en Empirismo y Subjetividad, es porque las ideas no son más que delirios organizados, velocidades disminuidas. Afirmar que el fondo del espíritu humano es delirio significa sencillamente que detrás del hombre no se oculta ninguna naturaleza ni esencia inteligible, ninguna determinación estable ni forma propia. Es decir, significa que la forma humana es ella misma una alucinación, una forma plástica y movediza que centellea, se alarga, se contrae, resplandece y finalmente se apaga. Cada época alucina su propia forma humana, su propia imagen del hombre. Para poder hacerlo, desde luego, debe despojarse y ocultar su proveniencia imaginaria y lisérgica. Debe fijar, sobre el magma delirante de las alucinaciones, un espacio organizado de sentido y de significación. Este movimiento organizador y profundamente político, sin embargo, es también una forma de alucinación, una fantasía que se ha endurecido y que en ese endurecimiento ha encontrado la fuerza de su legitimidad. En el fondo del túnel, en suma, no se encuentra la verdad eterna de la naturaleza humana, sino el espacio amorfo y lisérgico en el que se alucinan las diversas definiciones y redefiniciones históricas del humano. Bueno, yo creo que eso más o menos ilustra un poco el sentido de lo que quiero decir, y que, por ejemplo, trasladado a otras cuestiones, yo por ejemplo pienso en cuestiones de sexualidades diferentes, disidentes y de género, una frase muy conocida que es bueno, todos venimos al mundo desnudos, el resto es puro transvestismo, digamos. Sí. En ese sentido, tanto quienes cotidianamente parecieran ser más racionales como quienes estarían parecieran distar mucho de eso, son todos, digamos, efectos de locura, si se quiere. A mí me gusta pensarlo de esa manera. Sí. Muy bueno, muy bueno. ¿Podrías repetirnos quién es el autor del artículo? El autor del artículo de la revista soy yo, Julián. Sí, Tognini. El del artículo, perdón. El de la cita es de un libro que tiene como 300, 400 páginas, que es Germán Prosperi. Ah. Es doctor en filosofía. El libro lo edita la Facultad de Humanidades de la UNLP. Se llama Vientres que hablan, ventriloquia y subjetividad. Lo pueden encontrar en la web, en la página de la facultad o en la librería de La Campana, creo que también está. Y la revista que hacen ustedes, ¿la hacen entre, si la entendí bien a Nicolás, la hacen entre 8 personas de la Facultad de Filosofía? Sí, el colectivo editorial está conformado por 8 estudiantes de filosofía. Sí. Está muy bueno el artículo. Chicos, muchas gracias. Si quieren decirnos algo más, el micrófono está abierto. Sí, en principio no dejar de agradecer la invitación, que nos hayan abierto el espacio del programa y principalmente de la columna. Así que muchas gracias por eso. Y un agradecimiento extra además porque nuestro objetivo acá está puesto en tomar algunos conceptos, ideas de la filosofía, de la historia de la filosofía, y poder ponerlos en discusión en el ámbito público, ¿no? En un marco de interdisciplinaridad, donde podamos discutir con voces que son ajenas a los espacios por ahí formales de la filosofía, que suelen ser los académicos. Así que un agradecimiento extra por abrirnos la posibilidad de hacer eso. No, bienvenidos ustedes. El contacto de la revista, te paso nomás el chivo. Sí, dale. El mail es colectivosubsuelo@gmail.com. Más despacito. colectivosubsuelo@gmail.com. Recibimos comentarios, pero también artículos y réplicas de los artículos publicados, en este afán de generar un espacio de debate. Y el Facebook, Revista Subsuelo. Además, está en varios lugares de la ciudad que figuran en Facebook, en Casa Unclan, fundamentalmente, de quienes recibimos la invitación y por eso la mención. Muchísimas gracias. Ah, gracias a ustedes. Bien, algunos puntos de venta por ahí para mencionar. Sí, dale, dale. Sí, Malicia, diagonal 78, esquina 6. Librería de La Campana, 758-59. Librería Punto de Encuentro, diagonal 80, esquina 4. Espacio CRUM, 77, número 313. Y Centro Cultural María Eva, diagonal 74, entre 117 y 36. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Están invitados a que se repita la visita y hacer otra entrevista sobre el próximo número de la revista. Cómo no, por supuesto. Muchas gracias. ¿Cómo nos encontramos? Ahí Nicolás mencionó los contactos. El Facebook. Por Facebook, la mejor manera. Sí, más rápido. Sí, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, que sigan, chicos, que sigan muy bien. Muchas gracias. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Poligrama. La religión y sus símbolos. Judaísmo. La estrella de David, compuesta por dos triángulos equiláteros superpuestos, formando una estrella de 12 puntas, contando las de adentro, se empleó frecuentemente para distinguir las comunidades y distritos reservados para los judíos. ¡Islamismo! Luna creciente y estrella. Símbolo de una luna creciente con una estrella en el lado cóncavo, los dos signos juntos son muy usados en las banderas e insignias de los países islámicos, y generalmente representan el Islam, pero son símbolos tradicionales de las naciones turcas. El hinduismo. Pranava es uno de los mantras más sagrados del hinduismo y el budismo. Simbolizan a Abraham y el universo entero. Bajatis. La estrella de 9 puntas. Son símbolos que se usan para identificarse con la fe Bahá'í, también conocida como Bahaísmo. Es una religión cuyos fieles siguen las enseñanzas del Bahá Jabuf, su profeta y fundador, a quien consideran la manifestación de Dios para la época actual. Bueno, radio oyente, seguimos acá en Poligrama, ¿cómo va? Bien, María, ahora con la presencia de Maricel. Hola, ¿qué tal? Gastón. Hola, Gastón. Hola, Gastón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gastón. Muy buenas tardes. Pa, qué formal se me vino el muchacho hoy, el futbolero. ¿Cómo andas, Gastón? Bien. Bien. Bien. Bueno, ¿qué nos traen hoy? ¿Qué novedades hay? que el miércoles que viene jugamos al fútbol en Berisso las mujeres y los hombres. ¿La escuadra basagliana? La escuadra basagliana y las mariceras. ¿No era mañana el partido? El 17. La semana que viene, entonces. El miércoles que viene. ¿Y cómo van rankeando así en las Olimpiadas? Y vamos un partido ganado y otro perdido. ¿Sí? Uno y uno. Uno y uno, siendo las 3 y 23 de la tarde, tenemos el uno y uno. Y con una temperatura agradable en este invierno. ¿De cuánto es la temperatura? No sé. Ni 15, 17, 18. Sí, más o menos. Creo que 20. Sí, puede ser. Bueno, y también tenemos, voy a comunicar que el sábado 13 tenemos Feria del Ropero de Franco. El que quiera ir de 15 horas a 20 horas. El que quiera ir puede ir por ahí con un mate. ¿En dónde está el Ropero de Franco? Diagonal 78, 11 y 12, número 1040. ¿Se paga entrada ahí? No, entrada gratuita. Ahora, yo sí voy allá. ¿Qué me encuentro en esa feria? Y te encontrás chocolates, ropa, zapatos, cartera. Ropa, zapatos, cartera, etcétera. Pero ropa para, ropa para usada, chicos, para grandes. Usada, sí. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Che, y después así hay comidas y todas esas cosas. No. ¿No hay comidas? Todavía no. ¿Y va a haber bandas? No, hasta... Porque me llegó una novedad de que va a haber un café literario. Ah, ¿no? Sí. ¿Sí? Va a haber un café literario que va a ser de las 4 hasta las 19 horas, ¿no? ¿Qué día? El sábado 13. Ah, ¿vas a estar, Pinky? Y por ahí estoy, sí. A ver, va a ser café literario que lo va a hacer nuestro compañero Nacho. El anarquista, sí. El Es algo pergeniado por él, por su cabeza. Sí. Creo que va a enriquecer bastante a la feria. Va a enriquecer muchísimo porque pienso que va a haber mucha gente que se va a llenar. Porque aparte de pantalones y carteras y esas cosas, me voy a encontrar con poetas seguramente. Sí. Poetas en medio de la ropa. Vamos a reventar la feria. Es medio surrealista estas cosas, pero bueno. Qué bueno. Y Gastón, ¿qué nos traes de fútbol? ¿Qué te podés contar del fútbol? Bueno. Vamos a hablar. Que vamos a hablar de Maradona. Otra vez de Maradona y de Messi. Yo les digo por qué se llama la mano de Dios. ¿Por qué? Porque metió un gol con la mano. ¿Es así? Sí. Pero es una traición en el fútbol. Sí. Hizo cabeza y a la vez la puso con la mano. Con la mano. Es una trampa. Sí. Eso era penal para los ingleses. Y nadie lo vio. Nadie se hizo cargo. Gastón, ¿qué te parece? ¿Es una traición dentro del fútbol meter un gol con una mano? ¿O una vivada de Maradona? Una vivada de Maradona. Pero en buena hora, ¿o no? Y mira, era contra los ingleses, ¿no? Exacto. Era contra los ingleses. Y bueno. Es como una vendetta, ¿no? Una vendetta. La típica vivada argentina, ¿no? Criolla. Pero era un gol bien pergeñado por la mano, a colación de todo lo que nos deben los ingleses a nosotros, ¿no? Era como tomar prestado un campeonato. ¿Y a vos qué te parece, Gastón, eso? Maradona. Que sí, no, a mí me causa gracia también porque, qué sé yo, estas cosas de la legalidad, ¿no? Dentro del fútbol, es como, no sé, meter un gol con una mano es mucho y es demasiado, ¿no? Y encima los ingleses. Encima nadie lo cobró porque dice que nadie lo vio. Exacto, hoy se sabe lo que pasó. Mirá si teníamos el ¿cómo se llama eso que te hacen, se fijan la jugada? Por el televisor. Sí. No sé cómo se llama. También otra mala noticia que tenemos, quedamos afuera de la Copa. ¿Quién? Los argentinos. ¿Cuál? Todos los argentinos. En los Juegos Olímpicos. En los Juegos Río 2016. Si quedaron afuera. Por malos. Sí, quedaron afuera por jugar mal. Ay, Gatón, ¿qué tenés para decir de esto? De los argentinos jugando al fútbol. ¿Al fútbol? Sí. El fútbol. El fútbol. Sí. Que los ingleses le pegan una patalona a Maradona. Bien Maradona. Eres Maradona. ¿Qué hace Maradona con los ingleses? Hace un gol Maradona. Pone la pelota y gol. Gol de Maradona. Porque los ingleses no saben jugar. Vamos a suponer que acá está la cancha del Mundial 72. Acá está, vamos a suponer que ahí es la cancha. Sí, ahí nomás. Sí. Ahí es el arco, y el otro arco. Ajá. Y a mí, yo me emocioné porque a mí me gusta el fútbol. Y yo soy hincha de Estudiantes de La Plata. Cuando juega el equipo mío, ¿llorás? No, me emociono. ¿Por eso llorás de emoción? Sí, me emociono. Cuando hacen un gol Estudiante, a mí me gusta porque yo de chiquito. ¿Sos que hincha de Estudiante? De chiquito. Y a mí no me gusta que me vengan a decir a mí, que acá no hay fútbol. Porque no me interesa Gimnasia, no me interesa. Vamos a romper esta amistad si me seguís diciendo esas cosas del Lobo y de Estudiantes. ¿Por qué? Y a mí, yo soy simpatizante del Lobo. Yo soy hincha de Gimnasia. Yo también. Tenés a todos en contra acá en la mesa. Bueno, ¿algo más, Gastón, tenés para decir? Yo tengo algo para decir. Que llamaron la radio, saludos para Edu, que dice que la espiritualidad circula en triciclo y transbordador espacial. A ver, da el número de teléfono de la radio. Es el 451-6917. Esperamos más llamados. Sí, en este tren de estar mandando saludos y todo eso a la gente de la feria que nos están escuchando, así sí. Siempre que están trabajando, están con la radio y escuchándonos. Así que va un abrazo fraternal. Para lo de la feria. Para toda la gente de la feria. Y yo me incluyo porque yo soy también de la feria. De la feria, el ropero de Franco, ropero estamos de Franco. Hablando. Sí. Si no de la feria... Sí, ¿De quién? De General Belgrano, wow. Bueno, altísimo general. Bueno, ya estamos terminando. Yo entiendo una cosa, ¿no? Que es cierto lo que dice Gastón de la emoción. Sí. Cuando uno ve buen fútbol... ¿De qué cuadro sos, Pinky? Del Lobo. Ah, por eso te molestaba su... Tenemos un pinche acá, pero está bien, lo aceptamos. ¿Por qué? Yo estoy emocionado que están haciendo la cancha al Estudiante allá en 1:57. Sí. Porque la están remodelando. ¿Vas a ir cuando esté lista? ¿Eh? ¿Vas a ir cuando esté lista? Sí, le voy a hacer a mi hermana que me lleve a ver. Cuando esté la cancha terminada. Muchas gracias. Bien. Bueno, y esperemos jugar algún clásico ahí en la cancha esa de calle 1. Esa cancha roñosa. Me olvidaba de decirles algo. Ojo con decirle estudiante. No, bueno. Estudiante va a salir campeón de la Libertadores. Sí, si el Lobo lo deja. Ah, no, el Lobo va a dejar. Y si Boca no se duerme. Bueno, vamos cerrando. También tenemos que... Vamos cerrando. Para que... Pare, otra noticia es que Messi jugó un gran partido y lo estuvo siendo visto por el Patón Bausa. No. En el Barcelona. Pero todo en el Barcelona y acá... Y acá esperamos que con este buen partido lo vuelvan a incorporar a la selección. Este mundo se cae a pedazos, se cae a pedazos. Reitero lo de la asociación, lo de la feria. Y nos vamos a la música. Bueno, sábado 13 de agosto hay feria en el Ropero de Franco. Y ahora 78, 11 y 12, número 1040. ¿Desde qué hora? De 15 a 20 horas. Y otra cosita más, señor oyente. La escuadra juega con el Pichón Rivieri. El clásico se viene. El clásico. Lo más importante. Bueno, muchísimas gracias. Hasta gracias, Gastón. Gracias, Maricel. Gracias. Nos estamos viendo y avante con la música, que están los músicos esperando ahí. ¿Quién viene? No sé quién viene. Comandante no ha nacido, presta atención cabrón, escúchame lo que digo. Mejor ganarte la vida peleando como soldado, tener tu tropa, no llevarla a ningún lado. Yo conozco un camino, nadie me lo mostró, pero lo puedo visualizar. Y si no me crees, o pensás que te deliro, buena suerte. Que Dios esté contigo, pero no juegues conmigo. Soy capitán, comandante, dirigente. Trabajo con amigos, pero no soy jefe. Juntos usamos mi octavo sentido para que en esta guerra algo sea divertido. Sino que vamos a ser amigos. Somos bandidos sin tirar un solo tiro. ¡Ja! Lo que no nos gusta no lo miramos. La boludez no la ejecutamos. Tu onda no nos cabe, no vamos. Cuídate, cabrón. No lo miramos, la burbuja no la ejecutamos, la burbuja no nos cabe, no vamos. Pero bueno, no jodas, vaya carita te mandamos. Cuando un jugador es bueno con el balón, nadie le enseñó para dónde tiene que patear. Él sabe perfectamente cómo hacer un gol. Si no lo sabe hacer, va a saber pasar. Como dice mi amigo el Colorado, síganme los buenos, los demás que se queden abajo. Hay mucho bondi en la vida, no te vayas a equivocar y te vayas a subir. Hay que te va a llevar donde no quieres estar. Soy capitán, comandante, dirigente. Trabajo con un amigo, pero no soy jefe. Juntos usamos mi octavo sentido para que en este mundo algo sea divertido. Sino que vamos a ser amigos. Somos bandidos sin tirar un solo tiro. Y te digo, vas a hablar vos si yo ya le llevé flores a la más fea, pero a la más buena. Pipi de los inconscientes te dice. ¡Ja! Thank you. que me grites, mamá. Tengo gente que atender, madre. Madre, no me gusta que me grites. En unos minutos estaré en casa, madre. No me gusta que me grites. Pásame el hacha, Silvi. Pásame el hacha. Pásame el hacha, Silvi. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Bueno, volvemos aquí a Poligrama con la presencia de Rubén. Hola Rubén, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan compañeros? Buenas tardes. Ya nos habías Rubén. Acompañado en otras oportunidades. Un saludito para los escuchas, y acá andamos. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, un día muy bonito, ¿no Rubén? Hermoso ¿viste? Día. Primaveral. Hermoso día, tratando acá de pensar juntos algunas cuestiones sobre sexualidad y sobre erotismo y cómo las religiones reflejan significan estos temas. Si tienen ganas, va a ser la cosa por ahí. Sí, cómo no. Adelante. Bueno, la idea es charlar, como siempre, como lo hacemos, yo voy a ir por ahí apuntando algunas cuestiones que se me fueron ocurriendo en esto, ¿no? Me parece, para empezar, lo más importante es que las religiones, todas ellas, tienen, digamos, un componente prescriptivo, un componente dogmático, que generan, algo así como instauran el dominio de la culpa, el dominio de los castigos, del pecado y de, por lo tanto, un código moral hacia la sociedad. El pecado, ¿no? Sobre todo. Con el pecado, con la idea de que hay cosas que están permitidas. Infunden miedo, infunden inseguridad. Exactamente, es como una forma, a mi entender, del control que se ejerce, del control de las conciencias, el control de la libertad. Por supuesto que tomando en cuenta que cuando hablamos de la religión, es un concepto muy amplio, hay diversas religiones, diversas modalidades y diversos niveles de fundamentalismos o no en ellas. Yo voy a partir del análisis de diferenciar a las religiones en el bloque de lo que llamaríamos las religiones monoteístas o las religiones abrahámicas o las religiones basadas en el libro con mayúscula, ¿no? Donde consideraríamos el judaísmo como la más antigua, el cristianismo con sus variantes y el islamismo como la última que aparece en el siglo VI de nuestra era cristiana. Se llaman, religiones del libro, religiones abrahámicas, porque se basan todas en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica del Antiguo Testamento. La característica de estas tres religiones es que plantea algo así como un derecho al placer sexual, o incluyen el placer sexual, pero reducido exclusivamente al matrimonio heterosexual. Y a la procreación. Exactamente, y a la mirada procreativa, sobre todo en el catolicismo. Exacto. Vamos a ir viendo las distintas religiones. Sí, pero en principio el rasgo en común es una mirada muy sexofóbica, entendiendo por sexofóbica de rechazo del erotismo. El sexo en general. Y el sexo. Y asociando, digamos, el. O como si estuviera prohibido y permitido en ciertos tips. Que son muy limitados. Permitidos, ¿no? Y muy poquitos. Lo vamos a ir viendo después. Sobre todo en la religión católica, que es la que, en principio sería la mayoritaria para nuestra concepción occidental. Esta mirada, sexofóbica o negativa del sexo está presente en todo el Antiguo Testamento, con la excepción del Cantar de los Cantares, que por ahí a algunos les resuena, que es uno de los libros que está en el Antiguo Testamento, y es realmente un canto a la sensualidad, al erotismo, relata, digamos, los avatares de dos personas, de dos amantes, del rey Salomón y su amada, que no se pueden ver. Esto en términos muy sexuales, comparando con la naturaleza, con las semillas, con las flores, con la miel. Pero es una absoluta excepción en el marco de castigos. Un canto a la sexualidad. Claro, en el marco de una cuestión general de castigos, anatemas y condenas, ¿no? En cuanto al judaísmo, que es la primera de las religiones abrahámicas, monoteístas, plantea la sexualidad como una fuerza positiva, como un don de Dios. Plantea una cierta libertad en las relaciones matrimoniales, entendiendo, por supuesto, por matrimonio la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Siempre hetero. Sí, exactamente, heterosexual. Permite variantes sexuales, el sexo oral, permite aún, o no condena, vamos a decir, el sexo anal, pero siempre determina que las eyaculaciones deben ser en la vagina. Por supuesto, condena la homosexualidad masculina en forma abierta. El cristianismo, que es la segunda en aparecer, es una religión obviamente basada en la imagen de una religión crística, basada en el concepto de que Jesús es el Hijo de Dios. Es una religión fuertemente sexofóbica, aún más que el judaísmo, influido por el ideario griego, que divide un amor espiritual y un amor carnal o físico, se acuerdan Afrodita y Venus. Esto lleva a poner para el cristianismo lo positivo, vamos a decir, en la mente, en el espíritu para ellos, y todo lo negativo en el sexo, en el cuerpo, claro, y dentro de ellos, en el sexo. El cuerpo es el gran instrumento a disciplinar. Claro, no debe ser usado para otras cosas que para pensar. Que para una función reproductiva, exclusivamente. Por eso, digamos, la moral católica. Hasta hoy día. Exactamente, hasta hoy día. Un poco estamos hablando de cómo se configuran, pero esto es... Pasa hoy por hoy. Exacto, exactamente. Esto es en la línea de las enseñanzas que deja San Pablo, de esto que vamos a llamar la moral paulista. Basado en el concepto griego del estoicismo, es decir, el rechazo abierto al cuerpo. San Pablo es un hombre de la Grecia Menor, muy influenciado por las ideas estoicas de los griegos. Y esto se transmite en los textos fundamentales del cristianismo, y sobre todo en las encíclicas o cartas que él manda. Para tener una idea, por ejemplo, estas cositas que dice este señor San Pablo... Dice, por ejemplo, que la mujer no hable. Esa es una recomendación. La mujer ideal es aquella que no habla. Qué bárbaro, ¿no? Y me mataría a mí entonces. Exactamente. Que la mujer no hable. Es un consejo que él da en unas cartas, ¿no? ¿Esto de qué data? ¿De qué tiempo data? Esto estamos hablando de siglo I después de Cristo, más o menos. Sí. Estamos hablando de un hombre que en general no se preocupa por la cuestión de la mujer, cuanto no sea para ponerla en un plano de inferioridad, ¿no? Sí se preocupa profundamente de lo que él llama los pecados de la carne. Es decir, hace una gran descripción de pecados y dentro de ellos le preocupa profundamente a San Pablo los pecados de la carne. Él habla de los que se prostituyen, de los adúlteros, y habla de un pecado que para la religión católica luego va a ser muy fuerte, que él llama el pecado de molicie. Son todas las prácticas eróticas que retrasan la eyaculación. O sea, lo que nosotros llamaríamos los juegos previos. Y que incrementan o tienen por finalidad el goce. Ya que para él... Menos va a poder gozar. Exactamente, ni el hombre tampoco, ¿no? Es decir, el hombre lo que hace es un uso de esa cavidad que es la vagina para fines reproductivos. Ajá, y después nunca. Sí. En algún lugar dice que si no pudiendo contenerse, bueno, que haga uso de la mujer, pero tratando de que eso sea más una cuestión no de placer, sino de obligación conyugal. Ajá. ¿No? Y por último, en los terceros pecados de la carne que le obsesionan a San Pablo, están lo que traducidos son los hombres que se acuestan con hombres. Él se preocupa mucho por la homosexualidad masculina, se preocupa mucho por la penetración, la sodomía, que luego tomará una figura muy fuerte, no haciendo ninguna referencia a las relaciones lesbianas. No le interesa esto, sí la homosexualidad masculina. Esto en respecto, bueno, por ahí un poquito avanzando más, podemos plantear algunas ideas del islamismo, que es la tercera religión abrámica monoteísta en surgir. Surge en el siglo VI después de Cristo, es la más nueva. Es una religión que surge en el Medio Oriente con el profeta Mahoma, ¿no? Para el islamismo la sexualidad es un don divino, establece la potestad del hombre de tener varias mujeres y asimismo el adulterio en el Corán se castiga con la muerte. El otro gran bloque, para dejar planteado cómo sería el escenario, lo conforman las religiones orientales, básicamente las religiones que tienen como epicentro India o China, ¿no? De las cuales me parecía importante por ahí plantear algunas características del hinduismo como religión, la religión más antigua de la humanidad. ¿Más que el judaísmo? Sí, sí, sí, el hinduismo es anterior. Sí, sí, uh-huh. Sí, estamos hablando del siglo 9, 10, 11, por ahí, antes de Cristo. Uh-huh. Es la religión más antigua. Esta religión considera la sexualidad como una energía de tipo espiritual. Entonces estaremos hablando acá de que no hay culpabilización del cuerpo, sino ni división cuerpo-espíritu. Más bien hay una unidad y la relación sexual o el erotismo en general es la vía para alcanzar una unión. ¿Pero ellos no son los que tienen 7 mujeres? ¿Por cada hombre? No, esos son los musulmanes. Ajá. El hinduismo no. El hinduismo... Es India. Sí, estamos hablando, sí, de una religión de India. De India. Sí, sí. Actualmente vigente, ¿no? Uh-huh. Es una religión que se preocupa mucho por poder clasificar y trabajar la cuestión del placer sexual. Por eso allí es donde surge este libro conocido, que tiene divulgaciones inclusive populares, a veces no se entiende del todo, el Kama Sutra, que es el manual erótico para alcanzar, ajá, el placer y la felicidad. Habla de poses, posiciones, para expresar mejor ese amor en una forma corporal que a su vez es espiritual. O sea, trata un poco mejor al sexo. Trata al sexo como una fuente, sí, de conexión con la divinidad, inclusive. Hay variantes como el tantrismo de esto que plantean claramente eso, ¿no? Una visión donde no se separa cuerpo y espíritu. Es una unidad. Es una unidad. Por último tenemos algo con el budismo, que es una religión donde lo central, es una religión también oriental, India, China, etcétera, Tíbet. La idea central es el sufrimiento acá. O sea, hay una preocupación muy fuerte por el sufrimiento. Y en ese sentido, la purificación y el celibato sería el estado ideal para el budismo. O sea, que vuelve a la vieja usanza de no hay sexo. Exacto, una visión también bastante sexofóbica, ¿no? Y, claro, la divinidad donde... sin llevada al no tener sexo, ¿Y el taoísmo en China? El taoísmo en China plantea, es más parecida a la visión hinduista. Es la idea de la sexualidad como una vía también de armonía, de placer, sí, de conexión con aspectos masculinos y femeninos, el yin y el yang. Pero es una visión bastante positiva de la sexualidad. La única que tiene el componente más ligado a la purificación y a esa, bueno, al karma, concretamente, es el budismo, ¿no? Donde nuestro paso por esta vida sería... Claro. Es que Buda, sanar vidas pasadas. Dicen que Buda dejó todo para ir a orar y retirarse y hacer espiritualmente. Exacto. Yo te quería preguntar, Rubén, sobre, no sé si son casos puntuales, así de las culturas, ¿no? Pero, por ejemplo, te quería preguntar en Arabia, que hacen una, ¿cómo es que se llama? Amputan a las mujeres, le amputan el clítoris. Sí. ¿Cómo sí, entra sí, eso es dentro de la religión, digamos? Es una práctica común en África del Norte y en otros países de donde, bueno, lo que deberíamos decir acá, que dentro de las tres opciones monoteístas que planteamos, tenemos versiones moderadas, liberales y conservadoras o fundamentalistas a full. En los fundamentalismos del Islam hay una práctica muy muy común que consiste en la extirpación del clítoris o la ablación del clítoris de las niñas. Uh-huh. Esto ellos dicen que es con fines higiénicos parecidos, no, a la a la circuncisión, a la circuncisión masculina. En realidad es una práctica para, digamos, de alguna forma desterrar el placer en la mujer. Esto debemos interpretarlo desde una mirada antropológica, porque ellos lo ven como algo natural, común, se naturaliza esta práctica. Pero, digamos, para nuestra mirada occidental es un acto de violación a los derechos humanos, claro, y a los derechos sexuales absolutos de la, de estas niñas, ¿no? También veo esto, ¿no? Como que la Iglesia Católica, más allá del cuerpo y todas estas cosas, ha hecho uso, y no sé si abuso también, del tema del cuerpo. Porque, por ejemplo, algunos católicos, para poder meditar y todo eso, acuden a la flagelación del cuerpo. Sí, sí. Como también el uso del cuerpo en las torturas, en la época absolutamente oscura de la Iglesia, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. ¿Eso cómo se entronca dentro de Santo Tomás, de Aquino, de todos los filósofos? Bueno, sin ir más de... lejos, en la época medieval, la historia de la Iglesia Católica, no eran célibes los sacerdotes. Claro. Entonces, después de que los sacerdotes tenían hijos, no había herencia, había que dejar la herencia. Mm. Entonces la Iglesia Católica, en la época de la Casa de Brujas, decía hacer el celibato en la Iglesia Católica para que no hubiera herencia que repartir. Exacto. Claro, por un lado lo que vos decías, Pinky, tiene que ver con esto del cuerpo como un instrumento del castigo. Uh-huh. Esto surge en un momento en la Edad Media, en la ya baja Edad Media, una secta, diríamos hoy, dentro uh-huh. de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica Romana, que plantea la idea de la flagelación como vía de unión, claro, con Dios. Son concretamente los flagelatis o flageladores. Uh-huh. Eran gente que se mataba a palos con látigos, sacándose sangre, y de esta forma lograban una conexión, una vía mística uh-huh. con Dios. Claro. ¿Sí? Por otro lado, los cuerpos siempre fueron una gran preocupación de la Iglesia, en sí, el sí. sentido de, bueno, lo sabemos con las brujas, uh-huh. con las quemas, con la tortura de la Inquisición, etcétera, ¿no? Y a su vez, el cuerpo, la sexualidad y el erotismo es, vamos a decir, una manera de cambio o algo interesante en el planteo de las sectas. Ajá. Porque las sectas también se valen del erotismo y de la sexualidad como una forma de dominación y de, claro, poder. Uh-huh. Para conseguir determinados fines, los aislamientos, las relaciones con el jefe de las distintas sectas, con todos los miembros, etcétera. Todo esto, en alguna forma, también plantea la cuestión del poder. Y de la sexualidad que van y hoy por hoy, para terminar, hoy por hoy, ¿cómo ves la sexualidad y la religión y el misticismo? Interesante la pregunta. Desde la perspectiva de, vamos a decir, de las mayorías católicas apostólicas romanas, veo que habría cierta apertura del Vaticano, concretamente de, sí, con respecto a aceptación prácticas de algunas cuestiones en la medida que el dogma y la fe se los permite, ¿no? Partamos de la idea que hay cuestiones que son muy dogmáticas, pero hay ciertas cuestiones, por lo menos, de desculpabilización de algunas prácticas que me parece interesante que uh-huh. está llevando adelante, sí, sí, Francisco, sí, en el límite de lo que puede, porque en mi concepción las religiones apuntan a, no sé si son el opio de los pueblos, pero sí son por lo menos la cárcel de la libertad, ¿no? Claro. Eso está claro. Sí, Rubén, ha sido un placer. Exactamente. Sí. Gracias. Compartir este momento con vos. Y bueno, ruego a Dios, ya que estamos en el tema, de que estés la siguiente vez con nosotros compartiendo hablando estos temas. Te agradezco muchísimo. Es re interesante eso. Sí, voy a tratar de colaborar y sumarme, sí. Y bueno, así que te esperamos la próxima. Y desde ya, muchas gracias, ¿no? Gracias por, a ustedes por estar acá. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Te esperamos muchas gracias, nuevamente. Rubén. Bueno, ahora. Bueno, nos estamos despidiendo, nos estamos yendo de a poquito, silenciosamente nos estamos abandonando del estudio para el nuevo día que viene. El próximo jueves no, el otro, cada 15 días. El jueves que viene nos encontramos remisados. Remisados, y el otro jueves nos encontramos al aire. En vivo. En vivo. Bien. Así tenemos, que prepárense. Estamos esperando una conexión. Con Plaza de Mayo, a ver qué sucede, qué está pasando allá en Plaza de Mayo, tan movida últimamente. Es la ronda número 2000 de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Cuánto tesón, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánta garra, cuánta potencia a través del tiempo. Así que, bueno, estamos acompañando desde Radionauta toda esta movida de las Madres. Sí. Acompañamos. Y bueno, ¿qué más podemos decir de este programa? Que bueno, estamos contentos de haber estado acá con ustedes compartiendo este momento. Gracias a los que llamaron. Y acá, ¿qué pasa con...? No atienden acá a Plaza de Mayo. No atiende, que es un quilombo de gente eso también. Mucha gente. Bueno. ¿Y qué más tenemos ahí para lo decir? Ahí lo tenemos. Estamos acá, sí. Hola. Buenas tardes, sí, lo estoy escuchando bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo está Plaza de Mayo ahora, aquí desde Radio Nauta? Buenas tardes, porque acá el sol igual está radiante, Gustavo, Pinky. Sí, por ahí lo voy a escuchar medio bajo por el bullicio de gente que hay acá. Sí. La plaza está colmada, ¿no? Sí, mucha gente. Sí. Hay dos Buenos Aires acá. Si vos vas pasando después la Avenida de Mayo, te encontrás con ese Buenos Aires donde la gente te atropella, donde está apurada para llegar a su punto de destino, pero acá en serio es una fiesta. Por ahí van a escuchar aplausos. Ajá. Y hace unos minutos nada más se arrancó la simbólica vuelta de las madres, ¿no? Bien. La número 2000, qué bárbaro. Fíjense que 40 años. Sí. 40 años para llegar a toda esta gente, copando la plaza, organizaciones sociales, movimientos. Todos presentes en una plaza que en serio está de fiesta y llena de colores. Qué bueno, me hace acordar a otras épocas también de mucha energía, de mucha alegría, porque en esto no hay que abandonar la alegría. Así que, bueno, compartimos con ustedes toda esa emoción de estar ahí. Nosotros desde la radio, pero estamos ahí. Acá desde Radionauta. Sí, un abrazo de Radionauta y... Muchos abrazos desde acá para toda la gente que está allá. Compartimos esa alegría, sí, porque ya estamos cerrando el programa, ¿no? Con un tema seguro. Les dejamos la mejor de todas las energías y, bueno, después vamos a seguir comunicándonos para ver cómo fue la sigue marcha. La cosa, claro. Sí, compañeros de Radionauta, es así, ¿eh? Ustedes con sonrisa y acá nosotros también con sonrisas. Haciéndole frente a esa falsa alegría, ¿no? Que quieren vender en estos tiempos. Sí, ni hablar. Hay alegría de en serio. Y les cuento, yo estoy parado bien enfrente. Ajá. Me acuerdo cuando la plaza era de toda la gente, ¿no? Sí. Antes de las primeras fuentes que están enfrente, ¿no? De la Casa Rosada, se encuentra un vallado largo que cubre de Irigoyen hasta enfrente del banco. Y hoy la casa no está. No se la dan a la gente, no se la dan al pueblo. Igual, es... Es una mitad de plaza donde sí se está celebrando, donde se está haciendo memoria, donde se está acompañando a las primeras luchadoras, la primera que le hicieron frente a la dictadura militar. Y sí, la verdad que sí. Por eso nuestro aguante y nuestra energía para que la cosa... continúe, que no se diluya, que sigamos conquistando espacios, sigamos consiguiendo la libertad que tanto queremos, ¿no? Y esa alegría genuina, cierta, no alegría de globitos y de fiestas que te engañan. Así que, bueno, ya con toda la garra y con toda la fuerza estamos ahí nosotros también. Te dejo un abrazo grande. Y un abrazo grande, Gustavo, Pinky, y a todos los compañeros ahí de Radionauta. Siempre los medios comunitarios son importantes, ¿no? Para expresar la verdadera voz, ¿no? Esto está pasando en serio acá, esto parte de la agenda hoy de la Argentina. Y yo creo que solo medios comunitarios... Estoy al lado del camioncito de C5N, igual. Pero, saludos a Navarro. Y muchos medios comunitarios también cubriendo. Eso es parte del terreno ganado y los derechos que nos ganamos. Sí, sí, sí. Así que darle para adelante siempre. Bueno, Manu, gracias, un abrazo, Manu. Un abrazo grande y nuestra compañía, nuestro corazón con el de ustedes. Y en todo caso estás invitado para el próximo programa acá. Acá de Plaza de Mayo, Manu Ríos, informando, un abrazo grande a todo el programa. Muchas gracias. Gracias. Fuerte el abrazo. Fuerte. Era Manu desde... cubriendo toda la movida de Plaza de Mayo en la Ronda 2000 de las Madres de Plaza de Mayo. Un ejemplo a seguir aquí y en el mundo entero. No te voy a dejar hablar porque estoy emocionado con esta Vuelta 2000. Es tiempo, es esfuerzo, es energía. Gente, nos vamos. Nos vamos. Gracias por estar a los músicos, a Rubén, a los de la revista, toda la gente, a Nacho. A Mariana, a todos. Un abrazo. A los chicos. Y nos vemos, gente. Gracias por estar, por pertenecer. ¡Nos vamos! Atención, advertencia. Esto fue una producción de Los Gladiadores de la Sonrisa. ¡Los Gladiadores de la Sonrisa! Se entró a salir, Gladiadores.